Oba, más vodka de Don Rush, tomando caguamón. No digas más, que todo es en privado. Pero tan virus, que a todos hacen daño. Lo único que importa es la economía. El pueblo que se joda, no importa la vida. Mientras más nos joden, ellos siguen creciendo. Mientras las empresas nos siguen despidiendo. Obama, Fox, Calderón, Bush, tomando caguamón. No digas nada, que todo es en privado. Sueltan virus, que a todos se hacen daño. Lo único que importa es la economía. El pueblo que se joda, no importa la vida. Mientras más nos joden, ellos siguen creciendo. Mientras las empresas nos siguen despidiendo. En nuestro país no se sabe a quién creer, pero sabes bien que el gobierno no lo es. Las cosas han cambiado desde la revolución. En este 2010 entremos en acción. Y ahora en las escuelas las se quitan materias. La opción como humanistas ya solo nos queda salir a las calles e impartir la materia. Si no es algo gratis, de perdido le quitamos al gobierno alguna feria. O podemos terminar viviendo en la miseria. Maldito gobierno, está llevando al caño a todo mexicano. Creímos que Vasconcelos ya se había acabado. Con la deuda externa quedamos en la miseria. Y mientras tú y yo nos quedamos sin feria. Ahora con la influenza la economía del mundo se eleva por los aires. Mientras que en México nos morimos de hambre. Compramos medicina o compramos comida. Y ahora con los precios el sueldo es porquería. Tanto me ha enfadado que ahora me fumaré un legal churro de 5 gramos. Obama, Fox, Calderón, Bush, tomando caguamón. No digas nada, que todo es en privado. Sueltan virus, ya todos hacen daño. Lo único que importa es la economía. El pueblo que se joda, no importa la vida. Mientras más nos joden, ellos siguen creciendo. Mientras las empresas nos siguen despidiendo. Obama, Fox, Calderón, Bush, tomando caguamón. No digas nada, que todo es en privado. Sueltan virus, ya todos hacen daño. Lo único que importa es la economía. El pueblo que se joda, no importa la vida. Mientras no nos joden, ellos siguen creciendo. Mientras las empresas nos siguen despidiendo. 45,000 paz para emergencias. Se deudan a México, más consecuencias. Elevan la economía, matando a mucha gente. La crisis aún sigue, no es algo incoherente. Quizás en unos años vaya a ser peor. El petróleo mexicano no tendrá valor, ya que ahora Pemex no es de la nación. Aprobaron leyes de privatización. Los soldados americanos invaden la región. América los manda a asegurar la inversión. Los de la G7 y la subnación, todos están conscientes de la manipulación. El tratado de libre comercio termina hoy. Lo verán en CNN en español. Dependencia de Estados Unidos por transacción. Hay que aceptar el pago de compensación. Obama, Fox, Calderón, Bush, tomando caguamón. No digas nada, que todo es en privado. Sueltan virus, que a todos hacen daño. Lo único que importa es la economía. El pueblo que se joda, no importa la vida. Mientras más nos joden, ellos siguen creciendo. Mientras las empresas nos siguen despidiendo. Obama, Fox, Calderón, Bush, tomando caguamón. No digas nada, que todo es en privado. Sueltan virus, que todos hacen daño. Lo único que importa es la economía. El pueblo que se joda, no importa la vida. Mientras más nos joden, ellos siguen creciendo. Mientras las empresas nos siguen despidiendo.